¿Quién tenemos en el aire? Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ingrid, saludos por acá desde Bogotá, Colombia. Desde Colombia. Contame un poco de qué club de fans sos y desde cuándo son fan de Luis Miguel. Bueno, pues el club es Luis Miguel Colombia. Eres tu fan club oficial. El club lleva 20 años, pero pues la mayoría que estamos en el club somos fans de toda la vida. Ajá. ¿Y cómo, qué opinan ustedes de Luis Miguel? ¿Qué es para ustedes Luis Miguel? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, pues claro que para nosotros él es una inspiración. Yo creo que Luis Miguel tiene unas cosas bastante interesantes como ser humano, y eso es lo que transmite en su parte profesional. Entonces, pues yo creo que para cualquier persona de cualquier profesión, todo lo que él hace como músico es de admirar. ¿Y vos lo conocés? ¿Tuviste oportunidad de conocerlo personalmente en alguna ocasión? Bueno, no he tenido la oportunidad personalmente porque aquí en Colombia hemos tenido lapsus de giras que él no ha venido. Entonces, pues sí ha tenido unos detalles bastante bonitos con el club y conmigo en diferentes escenarios, que no solo aquí en Colombia, sino lo he visto en otros países, y él siempre está como muy pendiente de los fans que estamos como cerquita a él. Y pues ha tenido unos detalles bien bonitos, se ha acercado a recibirme regalos que le hemos dado al club, algunas cosas como originales que creamos nosotros del club, y pues me ha dado algunos besos también durante los conciertos. Entonces pues para mí se ha tenido unos detalles bien bonitos. ¿Cómo festejaron ustedes estos 50 años? Sabemos que el mundo está atravesando una situación difícil, pero bueno, ¿han tenido oportunidad de festejarlo virtualmente de alguna manera? ¿Estaban preparando algún evento, claro, que tuvieron que postergar? Sí, claro. Sí, claro. Nosotros siempre cada cumpleaños de Luis Miguel tratamos de celebrarlo, pues porque es un motivo especial para todos. Este año, como no podíamos salir de las casas, ya traíamos una idea desde el año pasado, que era la siembra de un árbol. Entonces, las personas que pudimos salir a sembrar, y algunos que no, pues nos quedamos con el arbolito para sembrarlo después, pero es el signo de nosotros decir que eso representa la vida de Luis Miguel y la nuestra en ese arbolito. Entonces la idea es hacerlo crecer, y pues con él la cuestión de los cambios ambientales es aportarle algo a la ciudad. Incluso también se hizo alguna donación a una fundación que siembra árboles. Hermoso lo que quieren hacer, ¿eh? Bueno, Ingrid, para ustedes vamos a dedicarle, porque estamos recorriendo los 10 mejores temas de la carrera de Luis Miguel, y llegó el momento de escuchar quizás el tema más romántico de su carrera, el que marcó una época, un antes y un después, porque acá empieza la etapa del bolero. De los romances. Claro, la etapa de los romances. Y Romance fue un disco que marcó historia, que vendió millones y millones de discos. Y lógicamente que este es el tema emblema. ¿Sabes de qué se trata? Sí, claro, claro que sí. Los romances, pues, es un tema muy especial, porque además de eso cambia totalmente la carrera de Luis Miguel cuando entra a cantar estos boleros, que particularmente para mí es algo muy especial, porque mis papás escuchaban esos canciones en voces de otras personas, ¿sí? Entonces yo algo escuchaba, y cuando canta Luis Miguel, pues estos boleros, ya uno se enamora completamente de esta música y de esa creación de este tipo de estilo de música. Bueno, para el fan club Luis Miguel Colombia, eres tú. Para ustedes, no sé tú, ¿eh? Vamos a que lo escuchen y que lo compartan. Muchísimas gracias. Con ustedes este tema, que es del año 1990 y que fue el tema de Romance, su primer disco de boleros, ¿no? 15 millones de copias vendió Romances. Un montón. Bueno, Ingrid, gracias por la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Un beso para todos. Y te dejamos con este tema, que lo escuchen desde Colombia.